Vayan a perder. Buenos días para Samsu, también Ananías, Eugenia Adames, Ninfa, Ana, gracias desde Los Nogales 2, está de cumpleaños. ¡Felicidades! De Cool and Gan. Qué buena canción. Alcanzó la posición número 2, al igual que Cherish. Estos son de las grandes baladas de esta banda, una de las importantes de la década del 80, muy importante, por cierto. Vanessa Solís, Fitón, Gerardo Tejeira, Euclides Vara, dice fiel a su programación, saludos. Edgar Bonfante también está disfrutando la programación. Artemio Saavedra Junior, ahí tenemos a Maribel Vergara, Onel Miller, escuchando la radio como debe ser. Y Más Móvil te sigue ofreciendo sus servicios de fibra óptica hasta el hogar, con velocidades de banda ancha de hasta 1000 megas, mayor estabilidad y servicios digitales de voz y TV. Nuestro compromiso es garantizar tu instalación de manera confiable en el menor tiempo posible. Conéctate a la señal de Panamá. Más Móvil. Cristín, buenos días, gracias. Jorge, Zafrani, vamos con un cambio. Regresamos con algunas canciones que para esta fecha o estaban en el primer lugar o subían en las listas o eran estrenadas tal vez. Antena 8. presentamos el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas, el centrocampista Ilaix Moriba, uno de los jugadores con un futuro más prometedor de la Masía, no fue convocado para el primer partido de pretemporada del filial del Barcelona tras ya haberse quedado fuera del inicio de curso del primer equipo. El motivo de esta decisión son las tensiones entre el club y el jugador por las altas pretensiones que está poniendo el segundo a la hora de afrontar su renovación en un momento en que la economía del Barcelona está en una situación muy complicada. Y tenemos que el argentino Cristian Ansaldi, lateral del Torino de Italia, aseguró que le gustaría jugar hasta los 40 años y que si le permiten hacerlo en el club turinés estará aún más feliz. Siempre he dicho que me gustaría jugar hasta los 40 años y si me dejan hacerlo aquí estaré aún más feliz, afirmó Ansaldi en rueda de prensa organizada durante la pretemporada del equipo turinés. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Esta es la buena noticia del día. Si eres emprendedor de Panamá Oeste o Panamá Este, en Maquenas, tu mall en línea, tendrás tu propia tienda virtual para que tus clientes compren de forma segura. Además, un centro para entrega de tus productos y si brindas servicios profesionales o técnicos, contarás con una oficina para reunirte con tus clientes. Encuéntranos frente a los bomberos de Arreján o visítanos en www.tumolenlinea.com. Con Internacional de Seguros te sentirás protegido y tranquilo porque te brindamos soluciones a la medida de tus necesidades, de forma fácil, rápida y confiable, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Compra ahora y empieza a pagar en febrero de 2022. Llévate hoy mismo el Nissan Qashqai con $500 en accesorios o mantenimiento desde $162.48 quincenal a 100 meses de plazo. ¿Qué esperas? Cotízalo ya en nissan.com.pa o visita cualquiera de nuestras sucursales Nissan. Promoción válida del 15 al 31 de julio de 2021. Términos y condiciones, visita www.nissan.com.pa/términos-condiciones. Ser madre es lo que siempre has querido. Hacerlo posible es nuestra prioridad. En el Instituto de Salud Femenina, especialistas en reproducción asistida, evaluamos tu caso y te recomendamos el mejor plan a seguir. Contáctanos al 204-8533. Instituto de Salud Femenina. Le damos vida a tu sueño. No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde 1,000 balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300. En el aire. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un día como hoy. Vamos con la canción que para esta fecha en 1981, o sea, hace 40 años ya, ocupaba la primera